interesante. Y también Esteban dice que es la primera vez que escucha, espero que no sea la última, porque además nos recomienda una canción que ya no nos dio tiempo de ponerla, pero les adelanto que la próxima semana, si esta semana fue muy gringa temática Halloween, la próxima semana toca un poquito más mexicano, temática Día de Muertos. Entonces, si no se pudo hoy, quizás se pueda la próxima semana. Les dejo con eso que se llama 3, porque es un 3 romano, entonces pues, se llama 3. No sé cómo se dice 3 en ruso, pero se llama 3, con recargo de Molka Doma. Regresamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche, pero por lo pronto, cuídense mucho, llévensela tranqui y descansen. Un satélite que no gravita en la Vía Láctea. Gira en torno al cuerpo urbano. Sigues avenidas principales, viaductos diagonales y calles olvidadas, confiando en que la calle no termina donde se acaba la luz. Contemplas la quietud como el único objeto en movimiento y sigues el ritmo adormilado de los postes que van quedando atrás. Sientes que la luna te sigue y todo lo demás se desvanece. De pronto, el destino ya no importa. Ciudad Satélite. Con Adman Dujano. Por Ibero 90.9. X. H. U. I. A. I. I. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Navidad, tu cumpleaños, llamarle a tus tías de provincia. Hay cosas que tienes que hacer al menos una vez al año. Revisarte es una de ellas. Anualmente, 2,5 millones de mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en el mundo. La Fundación Luis Pasteur cumple 27 años de lucha contra el cáncer de mama y te invita a un concierto tributo de The Beatles. 27 de noviembre en el Museo José Luis Cuevas. Más información en www.fundacionpasteur.org.mx. Ibero 90.9 recomienda. Cha, ¿vamos a ir a pedir calaverita el próximo programa de la Hora Nacional? ¡Claro! Y Pablo García Uriostegui nos va a platicar el origen del Día de Muertos y de estas tradiciones. ¡Mucho cuidado, señores! En la música vamos a tener a Rosy Arango. Y como hace mucho que no hablamos de teatro, invitamos al maestro Carlos Azar para platicar del CADAC. Los amigos Cha y Leonora los esperamos en su estación favorita y ahora también en la televisión pública el domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Atención, la temporada de lluvias y ciclones está aquí y es necesario tomar precauciones para proteger tu vida y la de los tuyos. No cruces corrientes de agua ni a pie, ni en auto, ni a caballo. Identifica lugares seguros en tu casa o cerca de ella. Ten siempre a la mano una mochila de emergencia, así como tu lista de contactos. Si las autoridades lo indican, acude a un refugio temporal y mantente al tanto de la información del Servicio Meteorológico Nacional. Tu seguridad está en tus manos. Prevenir es proteger. Con agua. Gobierno de México. Ibero 90.9. Primera etapa. Separar el azufre de la materia lejana. Es separar el espíritu de la materia. Se usa el antimonio. Segunda etapa. Separar el mercurio de la materia lejana. Es separar el alma de la materia. Se usa el plomo. Tercera etapa. La transmutación del plomo en oro. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas todas las escuchas resonantes al Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9, La Fórmula Secreta. Esta noche tenemos otra emisión más de La Fórmula Secreta y el disco, en la cual hemos seleccionado el trabajo de Terry Riley, un compositor musical estadounidense que ha estado asociado principalmente a la corriente minimalista y que ha sido de gran influencia para músicos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Él nació en 1935, tiene una edad de 89 años y sigue, digamos, ofreciendo referencias musicales para las nuevas generaciones. En este caso vamos a ir a su composición In C, en C. Es una pieza que está diseñada para el mayor número de intérpretes posibles. Para Terry Riley, un número ideal de este disco es alrededor de 35. En este caso nos vamos a ir a una versión de estudiantes de la Escuela de Música Juilliard, tanto en Nueva York como en China, y con este ensamble estudiantil nos vamos a sumergir en una composición minimalista de aproximadamente una hora, que de alguna manera nos llevará por las 53 frases o patrones musicales, que son patrones muy breves, en donde en realidad van apareciendo aperturas de interpretación para les músiques que participan, y eso hace de esta pieza una pieza muy mutante, podríamos decir una pieza mutante, una pieza en la que la música va descubriéndose también a lo largo de la interpretación y que puede irse desdoblando conforme distintos ensambles la tocan. De nuevo, vamos pues en esta edición de La Fórmula Secreta y el Disco con Terry Riley In C, esta composición que es de 1964. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you.

la fórmula se comparte. El secreto no. Escuchaste La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora, por Ibero 90.9. X, H, U, I, A, Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la República. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte. Por ti, por los demás, por la salud mental. Con Asama, Secretaría de Salud. Cartelera 99. Del 1 al 15 de noviembre. Estos son los conciertos que recomendamos en Ibero 90.9. 1 de noviembre. Zoo. Palacio de los Deportes. 2 de noviembre. Aurora. Palacio de los Deportes. 9 de noviembre. Love of Lesbian. Palacio de los Deportes. 13 de noviembre. Disco Bahía. Disco Bahía. Lunario del Auditorio Nacional. Para más información, consulta nuestra cartelera digital en ibero99.fm. Ibero99.fm. Ibero 90.9 recomienda. Entre paredes de ladrillo expuesto, estampas de disqueras que no existen y un hoyo en el techo por el que se cuela la luz, se encuentra el lugar que ha visto nacer a las mejores bandas de América Latina. El piso está pegajoso, el escenario no se ve bien y la cerveza está predeciblemente tibia. Pero no venimos por el lugar, venimos por la música. Estás en Mala Muerte. Por Ibero 90.9. Por Ibero 90.9. Thank you.